En saludo al vigésimo cuarto aniversario del nombramiento del gran general Kim Jong-il como presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea, el día 9, las funcionarias y miembros de la Unión Socialista de Mujeres de Corea bailaron en la Plaza de Arco de Triunfo de Pyongyang al compás de las canciones Trueno en el Pico Chong-il, Onghaeya, la victoria del Songun y otras.